Estos son los titulares del viernes 12 de enero. Preparan una evacuación secundaria para los afectados por el terremoto de Año Nuevo en Japón que necesitan cuidados especiales. Estados Unidos y el Reino Unido atacan objetivos vinculados a los hutíes en Yemen. Los candidatos presidenciales de Taiwán hacen sus últimos llamamientos antes de las elecciones del sábado. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. El potente terremoto ocurrido en la zona central de Japón el día de Año Nuevo se ha cobrado hasta el momento 215 vidas en la prefectura de Ishikawa. Se cree que 10 personas fallecieron por causas relacionadas con el desastre, a pesar de que habían sido evacuadas a un lugar seguro. Las autoridades se están centrando en los supervivientes más vulnerables para asegurarse de que la cifra no aumente. Los funcionarios de Ishikawa están pidiendo a las prefecturas cercanas que acepten ciudadanos de avanzada edad que se encuentran en residencias de ancianos sin electricidad ni agua. El jueves, un helicóptero de las fuerzas de autodefensa estuvo trasladando personas mayores a la prefectura de Aichi, donde 12 instituciones médicas recibieron a 30 afectados. Más de 23.000 ciudadanos se están alojando en 400 refugios designados por el ayuntamiento como gimnasios escolares. La intención de las autoridades es trasladar a los evacuados vulnerables a hoteles y a otros tipos de alojamiento. El gobierno central está intentando disponer de hospedaje para 10.000 personas antes del final de la semana. El primer ministro japonés, Kishida Fumio, declaró: "Restaurar la infraestructura y conseguir alojamiento llevará algún tiempo. La gente debería considerar trasladarse a un lugar más seguro para proteger su vida y su salud". Sin embargo, las autoridades están teniendo dificultades a la hora de difundir información sobre las llamadas evacuaciones secundarias. Hay 2.500 personas como mínimo que siguen aisladas debido a los daños en carreteras y vías férreas. Un equipo médico de las fuerzas de autodefensa tuvo que desplazarse en helicóptero para llegar a la localidad de Otani, donde cerca de 200 ciudadanos han quedado bloqueados por el terremoto. Algunas escuelas en las zonas afectadas han retomado las actividades después de las vacaciones de invierno. Sin embargo, un gran número de alumnos no ha vuelto a clase. En una de ellas, el primer día solo había 30 estudiantes, menos de la mitad del total. Lo primero que aprendieron fue a usar un retrete provisional, porque el centro todavía no tiene agua corriente. En cuanto al gimnasio, está lleno de evacuados. El mal tiempo está agravando el estrés de muchos supervivientes. Para hoy viernes se pronostican lluvias y una intensa ola de frío en algunas de las zonas más afectadas. Fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido han atacado objetivos vinculados al grupo Houthi opuesto al gobierno de Yemen. El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó en un comunicado emitido el jueves que los ataques conjuntos fueron un éxito. Indicó que son una respuesta directa a los asaltos hutíes contra barcos internacionales en el Mar Rojo, incluidos misiles balísticos antibuque. Un alto funcionario de la administración Biden declaró: "Esta operación tiene como objetivo específico desestabilizar y menoscabar las capacidades hutíes de amenazar al comercio global y la libertad de navegación por una de las vías más cruciales del mundo". Agregó que los ataques tenían como objetivo capacidades relacionadas con misiles, radares y aeronaves no tripuladas. La cadena de televisión estadounidense CNN informó de que en la ofensiva se utilizaron aviones de combate y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde submarinos. Los hutíes han asaltado reiteradamente barcos comerciales en el Mar Rojo, aduciendo que de ese modo apoyan la lucha de Hamas contra las fuerzas de Israel en la Franja de Gaza. El Comando Central de Estados Unidos señaló que desde el 19 de noviembre del año pasado, el grupo Houthi había llevado a cabo 27 asaltos, incluido el efectuado el jueves con un misil. En la operación conjunta del jueves, las fuerzas estadounidenses atacaron por primera vez objetivos del grupo Houthi desde que este comenzó a asaltar navíos internacionales. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. Los candidatos a la presidencia de Taiwán hacen este viernes sus últimos llamamientos a los votantes antes de las elecciones del día siguiente. Entre los temas clave de la carrera cuatrigenal figuran los lazos con China. Lai Ching-te es el candidato del gobernante Partido Democrático Progresista. Ho Yui representa al mayor partido de la oposición, el Kuomintang, y Ko Wen-ye se presenta como candidato de la segunda mayor formación opositora, el Partido Popular de Taiwán. Se cree que Lai, a quien China ha acusado de abogar por la independencia, encabeza la lista de aspirantes. Sin embargo, la mayoría de los analistas predicen que su partido verá reducido su número de escaños tras las elecciones legislativas que también tendrán lugar el sábado. Lai dice que, aunque gane los comicios presidenciales, Taiwán no podrá avanzar si su partido se queda sin la mayoría de los escaños legislativos. Ho Yui, del Kuomintang, aspira a ganar la primera presidencia de su partido en 8 años. Dice que la guerra se acerca debido a las políticas del Partido Democrático Progresista. Ho insiste en que mantendrá a raya a China, reforzando las capacidades de defensa, a la vez que amplía el diálogo y los intercambios con Pekín para reducir el riesgo de enfrentamiento. Por su parte, Ko Wen-ye, del Partido Popular de Taiwán, se compromete a aumentar el gasto en defensa hasta el 3% del Producto Interior Bruto, al tiempo que promueve los intercambios culturales y económicos con China. Se cree que los votos críticos con la formación en el poder están divididos entre los dos partidos opositores. Ho insta a los partidarios de Ko y a otros a votar por él para lograr un cambio de gobierno. Ko, por su parte, pide a los votantes que derroquen tanto al Partido Democrático Progresista como al Kuomintang. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado que su país está en guerra y que intensificará las operaciones militares para eliminar a las bandas criminales que están haciendo que aumente la violencia. El martes, un grupo armado irrumpió en un canal de televisión en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, y se introdujo en un estudio durante una transmisión en directo. En otras partes del país, miembros de bandas tomaron como rehenes a empleados de prisiones y detonaron explosivos. En una entrevista con una emisora de radio local concedida el miércoles, Noboa destacó su determinación de intensificar la represión militar contra las bandas criminales, que suman más de 20.000 miembros. Manifestó: «Estamos en un estado de guerra. No podemos ceder ante estos grupos terroristas». Para reducir el hacinamiento carcelario, Noboa dijo que Ecuador deportará alrededor de 1.500 presos colombianos con condenas de 5 años o superiores. Desde que asumió el cargo en noviembre del año pasado, Noboa ha hecho del restablecimiento de la seguridad su máxima prioridad, mediante la construcción de prisiones y otros medios. Sin embargo, las bandas criminales están reaccionando con violencia, lo que hace temer que la situación relativa a la seguridad se deteriore aún más. El jueves, el equipo de los Cubs de Chicago, de las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos, anunció oficialmente que habían acordado el fichaje por 4 años del lanzador japonés Imanaga Shota. Los medios de comunicación estadounidenses informaron de que el valor total del contrato asciende a $53 millones, unos 7.700 millones de yenes. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.